En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca en el 101.4, también en Teleelche en infoexpress.es. Estamos para llevarte la información deportiva del conjunto ilicitano que hoy ha presentado a su primer jugador de cara a la próxima temporada, su primer refuerzo, como es Faisal Fajar, el jugador que procede del CAEN francés, que ha firmado para las tres próximas temporadas. Ayer pasó el reconocimiento médico y hoy ha sido presentado en el Estadio Martínez Valero. Ese es uno de los temas, el principal, que vamos a tratar en el día de hoy. También te contamos que Adrián González, el futbolista que ha llegado a un acuerdo con el Elche, está también muy cerca. Solo falta la firma del jugador para convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Fran Escribá. Y parece que en las próximas semanas, poco a poco ya, el nuevo director deportivo Víctor Horta le va a ir dando forma a la plantilla franjiverde. Así que va a ser ahora, por lo menos según ha dicho el propio Víctor Horta, habitual que vaya a haber presentaciones de jugadores del Elche, porque necesita aproximadamente unos 10 el Elche para afrontar la próxima campaña. Ahora hablaremos de las sensaciones de Faisal Fajar en rueda de prensa, en su presentación, pero antes lanzamos la pregunta a Adrián a través de las redes sociales para que participen con nosotros los oyentes. Buenas tardes, Eloy. Pues sí, lo que te preguntamos hoy en infoexpress.es, tanto en Facebook como en Twitter, es si te gusta el perfil de Faisal Fajar. Si crees que el Elche debería seguir fichando jugadores así, apuestas desconocidas pues, para el público en general. Bueno, pues ya dijo Víctor Horta en su presentación como director deportivo del Elche que lo que tenía que hacer el Elche era ser un club vendedor, traer futbolistas buenos, pero que quizás no han dado el salto a un fútbol profesional, como puede ser Faisal, que lo ha hecho en la segunda división francesa, y que luego pues dé un rendimiento deportivo e incluso se pueda sacar un rendimiento económico por él. ¿Sensaciones que te ha dejado la presentación de Faisal? Así quiere que lo llamen, ¿no?, a nivel deportivo. Hombre, poco se puede decir. La presentación ha comenzado antes de que el jugador empezara a hablar. Se ha proyectado un vídeo recopilando sus mejores jugadas. El vídeo, la verdad es que pinta bien. Parece que tiene buen golpeo del balón, mucha calidad con el balón en los pies. Pero bueno, en esos vídeos solo se ve las mejores jugadas que puede hacer el futbolista. Lo he visto un poco tímido. Habla un poquito de español. Sí que es verdad que luego en las preguntas, pues cuando no podía seguir, ha hablado en francés. Ahora escucharemos en los cortes que habla en francés y un poquito de español y traduce el compañero de comunicación del Elche, Antonio Chávez. Y en general lo he visto bastante contento por llegar aquí a Elche, con muchas ganas de conocer el campeonato español. Y sí que ha confirmado que rechazó una oferta del Granada. Luego profundiza más en el tema, pero muchos aficionados han dicho que ya solo por eso ya les ha ganado. Es verdad, porque leíamos en los medios de Granada que una vez se había conocido que firmaba por el Elche, que no había tal interés del Granada, que simplemente se había sonado, pero que no era real, si el propio jugador lo dice. También había interés de varios equipos franceses de primera división, aunque ya había ascendido él con su equipo a la máxima categoría gala. Y bueno, como anécdota, pues la grada del Martínez Valero habría unos 100, 120 aficionados, muchos de origen marroquí, incluso uh-huh. Había alguno que tenía una pancarta que ponía Elche Club de Fútbol es de Moros y Cristianos, diciendo Horta, gracias por traer a Faisal. Bueno, se está volviendo internacional el Elche y es que tiene público de todos lados, claro que sí. Nuestra cercanía con África, con Marruecos, pues hace que haya seguidores que proceden de estos países del conjunto franjiverde. Y ahora tienen un motivo más, que es este jugador franco-marroquí, nacido en Francia, pero de origen marroquí. Y ojo, también puntualizar que le hemos preguntado cuál quiere que sea su nombre deportivo. Ya ayer había, bueno, ayer y hoy había un problema sobre la pronunciación, sobre todo, ¿no? Faisal Fajar, Fajir. Él ha dicho que quiere que le llamemos Faisal, pese a que en la camiseta que vestía en el CAEN ponía Fajar en su en la espalda. Él quiere que le llamemos Faisal. Faisal, ese va a ser su nombre deportivo a partir de ahora, Faisal. No se ha descubierto el dorsal todavía que va a lucir el futbolista, ¿verdad? No, de hecho, cuando ha posado con la camiseta del Elche, lo ha hecho con la de la marca Cervis, la que dejará de ser oficial en unos días. En unos días, efectivamente, volverá la marca ilicitana Kelme a vestir al conjunto ilicitano, que ya dijimos

Dice Pablo Vallejo que no lo ha visto jugar para opinar, pero espera que Horta, y Escrivá acierten con los fichajes. Confío en ellos. Por cierto, Horta también le hemos preguntado sobre Adrián, sobre cómo ha sido el fichaje de Faisal, y ha profundizado sobre todo en que para el fichaje de Faisal sí que había tenido contactos con Escrivá, habían visto al jugador y que al parecer es del gusto del entrenador del Elche. Uh-huh. Hombre, supongo que todos los que tienen que venir por lo menos se los nombrarán, como decíamos ayer. Que no fichen a alguien y diga el entrenador ese quién es. Por lo menos que tenga alguna referencia, ¿no? Y que sepan la que van a... O sea, las posiciones que van a reforzar. Creo que tiene que haber esa comunicación entre la dirección deportiva y la dirección técnica. Vamos con la presentación. En primer lugar, el presidente del Elche, José Sepulcre, era quien hablaba sobre la presentación, sobre el futbolista, el nuevo refuerzo del Elche, Faisal Fajar. Buenos días a todos, agradecemos vuestra presencia aquí y el motivo es la presentación de la primera incorporación de esta temporada. Su nombre es Faisal Fajar, viene de Francia, procedente de Francia, del Rouen. Es un jugador que se le venía siguiendo por parte de la dirección deportiva, el director deportivo, y hace tiempo, y por lo tanto es la primera incorporación. Acabáis de poder tener la ocasión de ver un vídeo de sus jugadas. Esas son las mejores jugadas hasta hoy y estoy convencido de que aquí en nuestro campo va a haber todavía muchas mejores jugadas de las que hemos visto aquí. Va a ser un hombre importante en nuestro club. Yo agradecerle que haya optado por venir al Elche Club de Fútbol, desearle lo mejor para este jugador, para Faisal, y seguro que lo mejor para él será lo mejor para el Elche Club de Fútbol. Por lo tanto, gracias y mucha suerte. Palabras del presidente, también hablaba de él el director deportivo, Víctor Horta, lo describía y explicaba cómo había ido la negociación con el jugador franco-marroquí. Escuchamos a Víctor Horta. Una pequeña descripción técnica, como habéis comprobado es un mediocampista de claro carácter ofensivo, puede jugar tanto en el 4-2-3-1, en el 4-3-3, en cualquiera de los puestos del mediocampo mirando para hacia adelante, con un muy buen nivel técnico, un muy buen nivel a balón parado, también muy bien con los cambios de orientación, jugador muy seguro con el cambio de orientación, que se ha formado en una liga bastante física como es la segunda división francesa y creo que sus características podrían ayudar mucho en la Liga Española, en un equipo que quiere y que va a aspirar a tener el balón y a tener la posesión como es el Elche Club de Fútbol la próxima temporada. Y aparte que su propio talante, desde que pude hablar con sus representantes, era venir a España, porque él tenía ofertas de Ligue 1, equipos de bastante buen nivel para Francia, que hubiera sido su decisión fácil, pero la verdad que quiero agradecerle que nos haya puesto por encima en su ambición de jugar en la Liga Española. De hecho, David, su representante, me hacía una broma ayer, que justo esa temporada él le hizo como una especie de apuesta de voy a hacer todo lo posible para jugar bien este año para poder llegar a España, ¿no? Y bueno, la verdad que esto se ha podido producir. He aprovechado un poco los recursos de la temporada pasada que tenía en Francia scout para el Zenit y desde el comienzo de la temporada él me lo recomendó y he podido seguirlo bastante cuando ya llevaba tiempo para decidirme para incorporarme en el Elche, en los famosos 15 días de rescisión de contrato y demás quise intervenir rápido obviamente coordinado con el presi y con el entrenador porque sabía que si no esperábamos más tiempo podíamos perderle y también ellos me dieron ese tiempo de aterrizar y no se pusieron demasiado nerviosos, cosa que les agradezco al futbolista y a los representantes que nos quisieron esperar. También demuestran que querían venir aquí. Hay otras personas y otra gente en el mundo del fútbol que tiene, no lo hace, no tiene esa ética y han mantenido la palabra que me dieron hace casi 4 semanas, la verdad. Poco más. Las palabras de Víctor Horta, que ha mantenido la palabra, por cierto, lo que decíais sobre los vídeos que hemos visto del internet, una cosa positiva, sin duda, es que es un gran futbolista a balón parado, un ejecutor de penaltis, de faltas, con lo que ya no solo vamos a tener a Edu Albacar, que además Edu Albacar es zurdo y Faisal es diestro, con lo que tenemos dos opciones. Antes prácticamente solo estaba la de Edu Albacar porque no había un jugador con esa calidad a balón parado como para hacerle competencia. Así que ahora veremos quién es el encargado de lanzar corners, faltas y sobre todo penaltis, ya que los dos son especialistas desde el punto de penalti, por lo visto, ya digo, en los vídeos de internet, porque tampoco tenemos mucho más conocimiento de este jugador franco-marroquí. Hemos escuchado ya al presidente y a Víctor Horta. Vamos a escuchar al jugador, que se mostraba contento, se presentaba. Volvemos a repetir, el jugador sabe poquito español, mezcla con el francés, y luego, pues cuando ya se pone con el francés, lo traducen desde el club franjiverde. Tiene 25 años, juego en la segunda división en Francia, y estoy muy, muy contento de jugar en este campeonato. Estoy muy contento de venir a Elche, es un buen club. Bueno, le cuesta un poquito a Faisal, pero lo bueno es que lo intenta, ¿eh? Hablaba del campeonato español, de la Liga Española. Me gusta, por siempre, a mí me gusta el campeonato español. Es un campeonato muy, muy técnica. Pienso que el campeonato corresponde más. Es el campeonato que me corresponde más. Pero soy muy... ¿Te costaba sacar las palabras? Sí, je suis un joueur en milieu de terrain. J'aime bien jouer de l'avant. Je suis offensif. J'espère apporter de belles choses au club et réaliser de belles choses afin de pouvoir réaliser l'objectif du club. Se define como un medio defensivo y espera aportar las mejores cosas para el club durante estas temporadas. Ahí estaban las palabras en español, luego en francés. A continuación, bueno, Adri, ¿qué quieres decir? Que Adri es el que ha estado en la rueda de prensa. Lo que el compañero Antonio Chávez ha dicho defensivo, pero luego ha corregido ofensivo. Es ofensivo, sí. Ya lo hemos visto en los vídeos, que llega bien a puerta, esos 10 goles y esas 15 asistencias dan fe de ello. Ofensivo, centrocampista ofensivo. ¿Qué motivo le ha llevado a fichar finalmente por el Elche, ya que tenía otras ofertas encima de la mesa? Porque se le... Parce que j'aime le championnat espagnol. J'avais envie de découvrir le championnat espagnol. Elche me proposait de découvrir ce championnat. Et j'ai senti que le club me voulait vraiment, que ce soit Victor, le président ou l'entraîneur. Et voilà, mon choix a été vite fait et j'ai pris le choix de venir à Elche. Quería descubrir el campeonato español. El Elche ha sido el equipo que me lo ha propuesto y me he dado cuenta de que verdaderamente me quería, tanto todo el club como el presidente, como el entrenador, como la dirección deportiva, y por eso estoy aquí. ¿Cómo se describe Faisal, él mismo, como futbolista? Soy un jugador muy, muy técnica. Je suis un bon passeur. J'aime les coups de pied arrêtés, je tire les coups de pied arrêtés, corner. Donc j'aime jouer de l'avant. Je peux aussi marquer des buts, mais voilà, je suis plus un passeur qu'un buteur. Es un jugador, se define como un jugador muy técnico, le gusta, es un buen pasador, le gusta jugar cerca del área y también puede hacer goles, pero principalmente se define como un buen asistente. Las palabras de Faisal, que se describía así, como buen pasador, buen asistente. ¿Quién es su ídolo futbolístico? Mi juego favorito es un... hay muchos jugadores. Hay Riquelme de la Argentina. Hay Xavi de España. Fabregas, Zizou. Hay muchos jugadores que quiere. Pero todos jugadores de centro del campo, por lo que veo. Por cierto, Zidane, oficial entrenador del Real Madrid Castilla, que va a estar este año en Segunda División B. Juega por el centro. Por eso decía futbolista, sobre todo, que su demarcación es ser centrocampista por el centro. Oui, par rapport à ma position, j'ai pas de problème. Voilà, je joue milieu de terrain, dans le centre. Après, j'ai pas de problème pour jouer à droite ou à gauche. Si l'entraîneur me fait jouer à droite ou à gauche, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. No tengo ningún problema, soy un medio centro que suele jugar por el centro, pero si el entrenador decide que juegue en derecha o en izquierda, en cualquier lado, no tengo ningún problema en adaptarme y en jugar bien. Faisal, el nuevo futbolista del Elche. También le preguntamos si es cierto que tuvo una oferta del Granada, si se interesó por él el equipo andaluz. Sí, hay otras equipas, Granada, por ejemplo, me voilà... J'ai choisi Elche parce que j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai eu le directeur sportif, l'entraîneur et le président qui vraiment me voulaient. Et voilà, mon choix premier, il était de venir ici pour jouer avec Elche. Tenía otras ofertas, el Granada era una de ellas, pero finalmente he decidido Elche porque he visto que verdaderamente me quieren, he visto que de verdad querían contar conmigo y mi promesa era venir aquí y cumple un sueño viniendo aquí. Se lo prometió al Elche, luego otros equipos también se han puesto en contacto con él, pero mantuvo su palabra, algo así como pasó el verano pasado con Carlos Sánchez, que se comprometió con el Elche, luego se metió el Sevilla, pero al final terminó firmando por el conjunto franjiverde. Por cierto, no sabe demasiado, pero algo sabe de español. ¿Dónde lo aprendió Faisal? Aprendo el español en la escuela, solo en la escuela, y con mi familia... Cuando va a Marruecos en la coche de Francia a Marruecos, aprende el español. Bueno, cuando ha pasado por España, desde Marruecos a Francia en el coche, ha aprendido también algo de español, con sus paradas por el territorio nacional. Hablaba del Martínez Valero, de lo que le ha parecido y de la afición, que también se ha dado cita hoy en la presentación. Más o menos un centenar de personas han querido ver y darle la bienvenida a Faisal. Ya, por empezar, es un buen estadio, es un estadio que resemble un poco a un estadio de Argentina, un buen estadio, un estadio que quiere el fútbol. Sabe que los fans quiere el fútbol, quiere la equipa, y j'espère que je ferai de belles choses, y j'espère que l'équipe fera de belles choses pour satisfaire les supporters. Al principio creo que lo habéis entendido, que es un estadio con el que la afición está muy, muy encima, al estilo argentino, y que espera satisfacer a todo, que el equipo satisfaga a la afición y que le dé todo lo que quiere. Las palabras de Faisal en su presentación. Hacemos una pequeña pausa y escuchamos también al director deportivo, a Víctor Horta, que hablaba de cómo ha sido el fichaje, de otros contactos y sobre el nombre propio de uno de los que va a ser también futbolista del Elche en las próximas horas o próximos días, como es Adrián González. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Vuelve a vivirlo. Renueva tu abono del Elche Club de Fútbol y trae un nuevo abonado y te llevarás una bufanda o una camiseta oficial. Además, recuerda que el Elche te aplaza el pago de tu abono y el de tu familia sin intereses, tan solo con 10 euros de gastos de gestión. Paga tu abono en 3 plazos, a la compra en agosto y en septiembre, sin papeleos. Más información en www.elchecf.es. Somos de primera. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Mis años de universidad serán los mejores de mi vida.

Ha sido el primero porque obviamente solo había que negociar con él, no teníamos que llegar a un acuerdo con ningún otro club. Pues eso es lo que decía Víctor Horta, y además le preguntábamos por el nombre propio de Adrián González, uno de los jugadores que también está en la órbita del Elche, y bueno, pues venía a decir que está en fase de negociación. Menos al nivel de ritmo que creemos adecuado, de hecho, hasta el 1 de julio no llegan los contratos federativos, por lo tanto, hemos firmado algún jugador antes, cosa que está bastante bien. Y siempre digo lo mismo, es una cosa muy repetida también por parte del presidente y por mi parte, y no quiero ser pesado ni insistir en el Elche. No digo que haya que tener esperar, pero sí hay que analizar bien todo, porque hay circunstancias que se abren o no se abren dependiendo de las necesidades de terceros. Normalmente equipos que ceden, si todas las situaciones fueran como Faisal, que solo hay que negociar con un jugador, sería bastante bueno, pero normalmente suele haber dos partes. Hay una parte que a lo mejor está interesada en venir, pero la otra no quiere dejar salir. Hay una parte que incluso quiere dejar salir, pero la otra no puede estar interesada en venir porque tiene otras opciones. Y entonces, eso dilata un poco el tiempo en muchas cosas. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, pero aún así estoy bastante contento con cosas que tenemos avanzadas. Y bueno, esperamos también que se puedan concretar lo antes posible, porque aunque creo que, como dije, tener una plantilla cerrada en la primera semana de pretemporada me parece una irresponsabilidad, sí quiero un poco tener una columna vertebral relativamente hecha por lo menos para agosto, y luego en agosto solo esperar alguna sorpresa o alguna cosa grata que pudiéramos aprovechar. ¿Y el nombre propio de Adrián González? Fase de negociación como todos los demás. En fase de negociación, falta la firma para que se haga oficial el fichaje de Adrián González para las dos próximas temporadas. En otro orden de cosas, hablábamos de nombres propios. Carlos Sánchez ayer fue suplente en el partido Japón 1-Colombia 4, lo reservó ya que tenía cartulina amarilla el seleccionador de Colombia, y se enfrentará en octavos de final a Uruguay, Colombia-Uruguay en octavos de final. Por otro lado, hablamos de Carles Gil, el ex del Elche. Las dos últimas temporadas garantizan desde Valencia que va a hacer la pretemporada con el conjunto Che. Y otra de las curiosidades es que Javi Lara, futbolista hace unas temporadas del conjunto franjiverde, ha firmado por el Eibar de Primera División, con lo que se verá las caras este año en la máxima categoría con su ex club. Bueno, no es el último, después ha pasado por varios, por el Collano, Ponferradina, etcétera, pero después de varios años se va a volver a ver las caras frente al Elche. Vamos a ir poniendo punto y final con algún apunte también polideportivo, Adrián. Así es, tenemos buenas noticias de tenis, porque Silvia Soler ganó ayer en la primera ronda de Wimbledon a Olga Govorsova por 6-2 y 6-3, y se enfrentará mañana en la segunda ronda a Eugenie Bouchard, la canadiense que venció en su respectiva eliminatoria a la eslovaca Hantuchova por un doble 5-7. Pues vamos a ir poniendo el punto final, os dejamos con nuestros patrocinadores y nos marchamos hasta mañana a la 1:15 con más información deportiva, sobre todo de intereses y fichajes para el conjunto ilicitano. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta mañana. Un spa comodísimo, cena para dos riquísimo, viaje o escapada divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes, hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje.